regalo para el rey, algo digno de él, algo que le dijera cuánto le amo. Quería encontrar algo especial y me puse a observar con ojos de asombro mil detalles. Un sillón de oro vi, un fino diamante hallé, pero no eran dignos del gran rey. Una voz de pronto en mí con amor me hizo entender que era muy sencillo de saber. Todo lo que quiere el rey es que seas fiel y le entregues por entero el corazón. Un sencillo corazón que le ame a él y le dé el primer lugar en todo. Hoy yo vengo a ti, Señor, a ofrecerte el corazón. Toma mi regalo, Rey y Padre Dios. Hoy yo vengo a ti, Señor, a ofrecerte el corazón. Toma mi regalo, Rey y Padre Dios. Quería encontrar algo especial y me puse a observar con ojos de asombro mil detalles. Una sinfonía hallé, un poema le escribí, pero no eran dignos del gran rey. Una voz de pronto en mí con amor me hizo entender que era muy sencillo de saber. Todo lo que quiere el rey es que seas fiel y le entregues por entero el corazón. Un sensible corazón que le ame a él y le dé el primer lugar en todo. Vengo a ti, Señor, a ofrecerte el corazón. Toma mi regalo, Rey y Padre Dios. Hoy yo vengo a ti, Señor, a ofrecerte el corazón. Toma mi regalo, Rey y Padre Dios. porque nada más puedo ofrecerte, Señor Jesucristo. Solo mi corazón contrito y humillado, que quiere adorarte y servirte por toda la eternidad. Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, Padre Dios, tuyo. Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo. Corazón es tuyo, Padre Dios, tuyo. Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, Padre Dios, tuyo. Mi corazón es tuyo. Tú.